En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a las 2 y 6 minutos, 1 y 6 en la comunidad de Canaria. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos los que hacen posible este programa. María Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Tenemos Tertulia, tenemos El Buscador con Martín Espósito, tenemos también la sección Un Mundo Feliz, hoy os hablamos de Martin Luther King. Pero antes, os anticipamos ya mismo los contenidos sobre los cuales vamos a charlar y también debatir un poco. Antes de todo ello, os decimos que en Twitter podéis participar desde ya mismo con vuestras consultas, comentarios, ideas, intercambiar opiniones, aquello que queráis. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a hablar, entre otras cosas, se han cumplido 2 meses, ha conocido el informe oficial, 5 folios solo, 40 millones de euros, ha costado hasta ahora la búsqueda, nunca dieron para tan poco, 40 millones de euros. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muy buenas. Muy buenas noches. Pues efectivamente, vamos a hablar del MH370, desaparecido sin rastro. Hay unas detenciones ahora, un tanto, habrá que ver qué relación tienen o no con el caso en Malasia, pero la verdad es que el avión sigue sin aparecer, no hay pista, no hay datos, no hay huellas de ningún tipo. En el informe oficial sí que hay alguna cosa llamativa, eso sí. La verdad es que parece de película trágica, pero es una absoluta realidad, ¿no? Porque como bien dices, se han cumplido ya 60 días de la desaparición de este vuelo, el MH370. Recordemos que tenía 239 personas a bordo, y ahora es cuando el gobierno de Malasia ha difundido pues un informe preliminar, advierten que es preliminar, que han elaborado el pasado 9 de abril, concretamente ha sido la oficina del inspector jefe de accidentes aéreos, que pertenece al Ministerio de Transportes, donde las conclusiones a las que llega, la verdad es que son más extrañas, incluso diría, que la propia desaparición. Hay que unir que hace muy poquitas horas ha salido una nueva información que se ha publicado a través del Daily Mail, donde dice que la investigación de esta desaparición pues ha llevado a detener a 11 personas de entre 22 y 55 años que estarían relacionados con un grupo de Al-Qaeda bastante activo y peligroso. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú nos vas a contar algo, entre otras cosas, a propósito de un evangelio, de un texto bíblico que se ha descubierto, en donde se menciona a Jesús, su vida, pero no la cruz. Se ha redescubierto, porque esta es una de esas noticias recurrentes, como lo de los astrónomos del Vaticano, que aparece cada cierto tiempo, con frecuencia coincidiendo con la Semana Santa, y que cuando un oyente de La Rosa me la reenvió preocupado por el contenido, parecía sorprendente. No lo es tanto. Se trataría de un texto descubierto en Turquía, una traducción del Evangelio de Bernabé, que entre otras cosas diría que Jesús nunca fue crucificado, que no era el Hijo de Dios, y que quien habría sido crucificado en su lugar habría sido Judas Iscariote. Juan José Chezolo, muy buenas. Buenas noches. ¿Y qué nos puedes contar sobre el plomo, sobre la caída del Imperio Romano? Desvélanos. Pues sí, parece que pudieran estar esos dos elementos relacionados. Hay una nueva es una hipótesis un poco antigua, ya hace unos cuantos años, pero ahora aparece un nuevo informe que han analizado el agua de Roma, de los sedimentos de Roma, y han llegado a la conclusión de que, bueno, los romanos tomaban agua que estaba 100 veces más contaminada en plomo que la del resto de los manantiales. La cuestión está si ese tipo de contaminación les afectó psicológicamente y pudo inducir la caída del Imperio Romano. Y una búsqueda relacionada con la Mona Lisa, Silvia Casasola, nos vamos a Italia. Pues sí, la semana pasada estábamos buscando a Cervantes en Madrid, en esta ocasión estamos buscando los restos de la Mona Lisa en Florencia.

el cuadro más famoso de la historia de la humanidad, queramos o no. Lo que puede no se ser? Podrá reconstruir es su enigmática sonrisa. Claro, eso estaba pensando yo, ya poquito no, se va a poder reconstruir. Complicado. Ya no, por mucha cirugía estética. Bueno, pues con esta noticia, que además también, y la dejamos guardada, ¿verdad, Juan José Cesaro? Que puede ser incluso la Mona Lisa, una de las, bueno, una imagen en 3D dentro de muy poquito tiempo. Sí, bueno, eso es lo que acaban de hacer unos investigadores. Sabéis que hace muy poquito tiempo apareció una Mona Lisa en el Museo del Prado y, por lo tanto, bueno, combinando ambas, quizás podríamos obtener la primera imagen 3D de la historia. Bueno, sería tremendo. Muchas gracias, Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias a ti. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se ha descubierto que existe algo vulnerable en Internet Explorer. Me pregunto yo cómo lo habrán descubierto. Eso quería decir que todavía existe gente que lo usa, pero bueno. Sí, efectivamente, es una buena cuestión, sí. Sobre todo la administración, hay ciertos trámites que los nuevos navegadores, en fin, tienen una materia para trabajar duro. Una materia, bueno, pues, reservada, desde luego. ¿Cómo sí. se les ocurre seguir usándolo? Sí, sí. Bueno, pues el caso es que sí, efectivamente se descubrió la vulnerabilidad en el navegador de Microsoft, en Explorer, y afectaba a versiones desde la número 6 a la 11, es decir, pues afectaba a casi todos los navegadores Internet Explorer que se utilizan en la actualidad, y lo que permitía esta vulnerabilidad era tomar el control de los ordenadores por parte de usuarios que eran capaces de atacar a los ordenadores. Bueno, fue calificado como muy grave. Microsoft se puso a trabajar en la solución, consiguió hallar la solución, mandó el parche, pero hete aquí la noticia que la actualización de seguridad, que ya está disponible para todos los usuarios, también llegó a los usuarios que utilizan Windows XP. Claro, recordaréis, pero el 8 de abril dijeron que ya se acabó el soporte oficial de Microsoft para Windows XP. Pues ahí la noticia. No se esperaba que llegara la actualización, pero claro, está tan extendido este sistema operativo que también, después de 12 años en activo, pues era lógico que hace bien poquito dejaban de actualizarlo, pues que Microsoft hiciera una excepción y mandara el parche también a los usuarios de Windows XP. Punto y aparte en algunas redes sociales, sí. Por ejemplo, en Google Más. O no, vamos a dejar ahí la incógnita abierta. Es el fin de Vikundotra, eso sí, en Google Más, porque bueno, pues se echó atrás, o se ha apartado, o ha abandonado, como queramos calificarlo. El pasado 24 de abril, el jueves, el fundador de Google Más se retiraba, abandonaba después de 8 años al frente del proyecto. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo daba por hecho, los medios de comunicación especializados como TechCrunch, pues daban por hecho que el siguiente paso es cerrar esta red social, porque no puede competir o no llega a competir con Twitter o con Facebook. ¿Qué ocurre? Pues parece que está muy lejos, no hay muchas cosas en Google Más, no te llegan invitaciones, no te llegan... Personalmente lo utilizan los profesionales que se dedican a las redes sociales, creando usuarios ficticios, alimentando la red de información, eso es mi opinión. Y claro, parece que no ha despegado, incluso aun teniendo esa mezcla de usuario, porque yo soy usuario de correo electrónico y ya por el mero hecho de ser usuario de correo electrónico de Gmail, como es de Google, pues ya tengo mi perfil en Google Más, pues ni aún así parece que la cosa despega. ¿Qué ocurre? Pues como en los equipos de fútbol, que ha salido el dueño del equipo de fútbol y no, ratificamos aquí que el proyecto va a seguir con nosotros, ratificamos al entrenador. Y el siguiente paso después de decir eso es que lo chapan. Entonces, bueno, Google ha negado que se cierre, y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación, porque como decimos, por distintos medios de comunicación hablaban ya de que los trabajadores iban a ir destinados a otras áreas de Google, concretamente a la de móvil, a Android, a trabajar. Pero Google, como decimos, pues no, ha dicho que no, que van a continuar creando grandes experiencias para los usuarios en Google Plus, con los Hangouts, fotos, en fin. Bueno, también hay algunas dudas respecto a Twitter. Caramba, cuenta con 255 millones de usuarios, y si vamos a ver los usuarios, 255 millones de usuarios. Google Plus, por los datos que he buscado por internet, se estima en 500 millones de usuarios. Tampoco es real, puede ser real, claro, evidentemente, pero exacto. Registrados, bien, pero y activos. Bueno, pues hemos conocido los datos del primer trimestre, en realidad, del ejercicio, de los últimos tres meses. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que ingresó el doble, pero Twitter perdió cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior. Ingresó 250 millones de dólares en ese primer trimestre fiscal del año, pero la pérdida sería de unos 382 millones. ¿Por qué? Porque la pérdida neta es de 132 millones de dólares. Es una locura. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Uno se puede preguntar, ¿de dónde saca el dinero? ¿Por qué gana dinero? ¿Y de dónde entran los ingresos? Después sí, se puede... No está mal, nos ha duplicado. Claro, claro, pero... ¿Y por qué pierdes? Esa es la otra cuestión. Hay inversión en tecnología, en rediseño, han ido introduciendo mejoras o novedades, seguridad... Novedades. Mantenimiento, bueno... Y personal, pues quien los hace cobra un dineral. Sí, sí, desde luego. Eso es. Porque para perder todo eso es una pasada. Desde luego que sí. Pero bueno, luego se supone que ese gasto no existe y después solamente son los beneficios. Mantenerse se mantiene en el tiempo y tampoco hay rumores de que se vaya a cerrar. No, Google Plus. Nada, claro. Pero bueno, a ver qué sucede. Bueno, más cosas. La unidad de crímenes en digitales de Microsoft. ¿Cómo suena, eh? O Microsoft. Unidad de crímenes digitales. Sí, o Microsoft. Sí, ha hecho públicos unos resultados, creo que los ha encargado a la consultora IDC y a la Universidad Nacional de Singapur, que relaciona el software pirata con malware. Es decir, si utilizas un software pirata, pues probablemente en tu ordenador estés instalando algún tipo de malware o software malicioso con la intención de robar identidades, datos bancarios, etcétera. Bueno, el análisis forense, dice este estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur, tuvo como objeto de estudio 203 ordenadores nuevos que tenían software pirata instalado. Se instaló en esos ordenadores nuevos software pirata. Pues el 61% de estos equipos se encontró infectado. Se detectaron 100 distintas amenazas, troyanos, gusanos, virus, rootkits, adware. El informe completo, por cierto, lo encontráis en PlaySafe, con guiones, play-it-safe.net, y ahí veréis, por ejemplo, datos como los que os vamos a contar. El 65% de los usuarios, dice este informe, compran equipos en distribuidores no oficiales. El 65% de los usuarios y de las empresas, un 30% compran equipos en distribuidores no oficiales. Son más baratos, porque son clones, porque pueden llevar ese tipo de software pirata. Ahora, ¿qué ocurre cuando se compran esos equipos? Pues que en ocasiones hay que tratar de luchar contra estos software maliciosos y las empresas se gastan dinero, bastante. ¿Cuánto? Pues estima en este estudio que las empresas en el mundo sufren cerca de 300.000 millones en pérdidas, 300.000 millones de euros en pérdidas relacionados con robos de datos organizado por organizaciones criminales. De acuerdo con esta investigación, el 27% de los trabajadores de estas empresas instala habitualmente software en los dispositivos, en los teléfonos o en los ordenadores, sin el conocimiento de sus supervisores, de los jefes, lo que incrementa, dice el estudio, el riesgo de infección por malware. No obstante, el 70% de los CEO de estas empresas aseguran que en sus empresas se auditan los equipos y que cuentan con programas para evitarlo. Y, por supuesto, me imagino que no creo que reconozcan que se instala software pirata. Se estima que en 2014, como decimos, van a gastar 400.000 millones de euros en problemas o por problemas relacionados con la seguridad asociados a estos software maliciosos. 100.000 millones para gestionar problemas de seguridad y 300.000 para evitar la exposición de datos privados, solucionar brechas de seguridad. Y ahora la pregunta es, ¿y nosotros como usuarios? Bueno, pues tenemos una posibilidad entre tres de tener que enfrentarnos a este software malicioso, asociado, como decimos siempre, a la instalación de software pirata. Todo esto es para que compréis programas oficiales, ¿eh? Perdemos, como usuarios, 1.000 millones de horas en luchar contra estas amenazas. hay 1,000,000,000 de ordenadores, con lo cual tampoco es mucho, es una horita. Claro. En desinstalarlo, encontrar el bicho, instalarlo y pasar el antivirus, en fin. Y eso sí, el antivirus pirata, claro, porque aunque este informe dice que invertimos 25,000,000,000 de euros en software para cargarnos el malware, pues antivirus, programas de recuperación de datos, todo eso nos costaría 25,000,000,000 de euros, pero también es cierto que hay software antivirus de recuperación pirata gratuito por internet. Bueno, este estudio también analiza las amenazas más temidas por los usuarios. Según la encuesta, pues el 60% coinciden en pérdida de datos. También hay un 51% de los encuestados que sitúan al fraude online como una de esas amenazas, o el acceso no autorizado a nuestras comunicaciones, que nos intercepten las comunicaciones. El 50% reconoce que eso es una amenaza real, como el robo de la identidad, ¿no? Eso sí, lo que no nos importa es infectar a otros. Solo a 1 de cada 10 le preocupa, oye, a lo mejor si envío este correo infecto a alguien, ¿no? Si hay... pues bueno, no. Eso no nos importa, que se lo arregle él. En fin, bueno, pues como decimos, todo está en platesafe.net y si no busquéis en internet unidad de crímenes digitales de Microsoft y encontráis esta información. Bueno, pues también pueden encontrar otra información mucho más práctica para, pues, para ponerse como yo. Sí, no, yo como tú. Y claro, es que justo digo, voy a un apuntito para cerrar, ya que esta semana pues me tengo que cambiar de gimnasio y me habían recomendado Gym for Less. Es una aplicación. Tú, hay 200 gimnasios a elegir, pues eliges uno y puedes ir a visitarlo o puedes hacer uso de sus instalaciones un día desde 5 euros. Y hay varias ciudades: Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Baleares, Zaragoza, en fin. Puedes ser socio por un día de esos gimnasios y, oye, está bien, es una aplicacióncita, te suscribes, vas allá al gimnasio y dices, oye, que vengo a probar el gimnasio. 5 o 10 euros y ese día pruebas el gimnasio. Uh-huh. Bueno, no está mal, curioso. Bueno. Yo lo que he tenido que hacer es hecho un benchmark de gimnasios de la zona centro y, bueno, pues nada, ya me he decidido por uno, así que... ¿Sí? Habrá que ponerse las pilas. Pues habrá que ir, habrá que ponerse las pilas. Ay, con lo bien que estaba el de la finca. Y el... Y el chándal. Bueno, pero el chándal, sí. Pero si el de la finca pues estaba bien, pues ahora te cambias y ahora tienes el pulmón a la teniente de Madrid. Al lado. Ah, bueno, eso sí. ¿Verdad? Sí. Que gracias, Martín. Hasta luego. Muy bien. Intentó cambiar el mundo y le dio la vuelta a muchas cosas. Rebelde, desobediente, pacífico. Nos situamos en 1963, Washington. Cientos de miles de personas le escuchan. Fue su discurso más conocido. Es el discurso más conocido. El sonido, un símbolo. Su voz, un mensaje. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice. Vivió, logró metas, consiguió ese sueño, el que tenía, murió, asesinado. Hoy, aquí, Martin Luther King. Un mundo feliz. De Atlanta, nacido en 1929, justo cuando caían las bolsas, justo cuando el mundo escenificaba el poder del dinero, el poder del superior, porque sí, su objetivo fue luchar contra ello, ayudar a que la gente no tuviera miedo. Para él, el miedo era la base de todas las injusticias. Las personas se tienen miedo porque se desconocen y su camino consistió en romper esa balanza. Tuvo una infancia y una juventud normal, con los sobresaltos típicos de un negro en la época que tenía prohibido casi todo, en el seno de una familia religiosa. De hecho, su nombre procede del protestante Martin Lutero, historia que conoció su padre durante un viaje familiar a Europa. Pero si hay una fecha que marca un antes y un después en su trayectoria, esa es 1955, justo un año después de convertirse en pastor baptista. Montgomery, Alabama, una ciudad con gran parte de la población negra, ciudad segregacionista. Existían leyes muy claras, decían que los blancos primero y los negros después o nunca. Esas leyes decían cosas tan estúpidas y racistas como el hecho de que en un autobús una persona negra debía levantarse y ceder su puesto ante una persona blanca si estaba todo ocupado. Una mujer se negó a ello, se llamaba Rosa Parks, fue detenida y arrestada. Fue aquello la chispa que encendió el movimiento. La población negra se puso de acuerdo para llevar a cabo el llamado boicot de los autobuses. Duró 382 días. Básicamente consistía en no usarlos. Ningún negro lo haría. Se establecieron mecanismos, coches compartidos. Los taxistas negros cobraban lo mismo que si estuvieran en un autobús sus pasajeros. La cuestión era no coger ni uno. Si había que ir andando, se andaba. Existían grupos de apoyo, incluso para pagar los zapatos que se rompieran por su uso. Los blancos, dueños de la compañía de autobuses, comenzaron a notar la falta de ingresos y la imposibilidad de poder mantener el negocio. Hubo reacciones, algunas de ellas rozaban el terrorismo. Se quemaron las casas de los negros, sus iglesias, sus centros de reunión. Entre los arrestados en aquellas jornadas estaba Martin Luther King, uno de los cabezas visibles de aquella protesta. El 4 de julio de 1956, el Tribunal Supremo de Alabama decretó que las leyes segregacionistas del condado eran inconstitucionales. Se suspendieron. La victoria fue un aliciente para la lucha por los derechos humanos en todo el país. Luther King calificó aquello como un milagro. Comenzaba entonces una lucha que había logrado ganar en su primera batalla. A partir de 1961 comenzó a ser objeto de vigilancia por parte del FBI. No era una persona cómoda, luchaba por los derechos sociales y la más alta institución policial consideraba que eso podría ser la puerta de entrada para la infiltración de agentes comunistas. Era la excusa que se ponía todo por entonces. Y es que Martin Luther King estaba consiguiendo logros. El derecho a voto y a trabajo libre eran una quimera para los negros por entonces. Diferentes sentencias judiciales empezaron a dar razón a sus reclamaciones. En 1965, el alto tribunal certificó sus victorias, no sin antes haber sido detenido una y otra vez, pero la persecución, lejos de aplacar los ánimos de sus defensores, acabó por convertirse en aliciente para una lucha a la que se sumaron muchas organizaciones blancas del sur del país que defendían también el final de las leyes segregacionistas. Entre los que por entonces acabaron dándole su apoyo se encontraba el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Su carta desde la prisión de Birmingham fue otro aliciente en la lucha que acabó por convertirse en el asunto más importante del país. Sin embargo, sufrió varios atentados, varias bombas estallaron en un hotel donde estaba y en diversas ocasiones sufrió ataques físicos personales de quienes querían acabar con él. El Ku Klux Klan también lo intentó. Los atentados fueron terribles y en ellos murieron muchas personas. Y llegó agosto de 1963, la marcha sobre el trabajo y la libertad en Washington congregó a más de 250.000 personas. Tuvo disparidad de criterio con Malcolm X, pese a luchar por derechos similares. También el presidente Kennedy empezó a perder su fuerza de apoyo, porque reclamó el derecho a voto, a salario mínimo para los trabajadores negros, el final de toda ley segregacionista. La protección de los activistas de los derechos sociales frente a sus garantes más siniestros de la policía también era una de las cosas que reclamaba. Un año después ganó el Premio Nobel de la Paz. La lucha contra él proseguía. Edward Hoover, el director del FBI, divulgó informaciones que ponían en duda su código moral en la vida privada, al tiempo que las autoridades policiales empezaron a ver con malos ojos su lucha contra el envío de tropas a Vietnam. El mismo Robert Kennedy, el hermano del presidente, pareció dudar. La fuerza de King era espectacular. En Estados Unidos, en todo el mundo, luchaba contra el racismo, contra la pobreza, contra la injusticia. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Y llegó marzo de 1968. Martin Luther King viajó a Memphis para apoyar a los carteros negros que estaban en huelga. Reclamaban derechos salariales y humanos para los hombres de color que trabajaban en el servicio. El 4 de abril se encontraba en su motel, salió al balcón y alguien disparó contra él. Una de las balas le atravesó la garganta. Horas después, fallecía. La desesperación fue total. Hubo una ola de protestas, numerosos altercados y muertos en todo el país. Había muerto el ídolo, le habían matado, le habían asesinado. Y quien disparó aquel fusil, quien abrió fuego contra él, lo hizo por sus ideas y por su lucha. Quien aparentemente le había matado se llamaba Earl Ray. Era un ladrón de poca monta. Fue arrestado. Aquel desgraciado tenía un pasaporte falso y todas las necesidades cubiertas para salir del país. Algo extraño pasaba, como si hubiera tenido ayuda para llevar a cabo su crimen. Fue condenado a 99 años de prisión, pero hubo extrañas declaraciones, sospechas. Él acusó incluso a dos personas de Canadá de estar detrás de todo. Luego se averiguó que el FBI le tenía fichado, que sabía demasiado de él, pero que actuaba muy poco en su contra. Paradójicamente, uno de los grandes defensores de su inocencia fue el mismo asesino. Según sus palabras, todo había sido tramado e ideado por otros. Fue apuñalado en prisión. No murió a consecuencia de ello, pero contrajo una enfermedad que le llevó a la tumba en 1998. Y el 8 de diciembre de 1999, un jurado de Memphis quitó la razón a la versión oficial. Tras examinar los datos, se concluyó que el crimen había sido demasiado complejo para que fuera cometido por una sola persona. Había, decían quienes habían participado en esta reinvestigación del caso, un complot. Pero las autoridades de entonces, de 1999, en voz y firma de Janet Reno, la fiscal general del estado, echó atrás las conclusiones y determinó nuevamente que la versión oficial era cierta. Pese a ello, en los documentos de Memphis se quedaba claro que hubo personas que contrataron y buscaron lo que al final ocurrió, la muerte de Martin Luther King. También se demostraba que el arma supuestamente utilizada no era la que había provocado su muerte. Tampoco la dirección de la que procedían los disparos coincidía con la posición del presunto criminal. Se ha sabido que el FBI tiene documentos oficiales y secretos, que al menos se vigiló a Martin Luther King durante 5 años. Él denunciaba que su país era el mayor exportador de violencia que existía en el mundo. Fue un enemigo público para ellos, uno de los más importantes. Quizá por ello esos documentos se van a mantener en secreto hasta el año 2027. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los momentos de cambio. Lo dijo Martin Luther King, el hombre que tuvo un sueño de libertad, un sueño que aún prosigue. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos, esta madrugada, este fin de semana. Dentro de muy poquitas horas ya tenéis en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, las grabaciones del programa de esta noche, y ya están las grabaciones del programa de ayer. www.ondacero.es. Volveremos el próximo fin de semana el sábado, madrugada de domingo, a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado allí, llegan las noticias, y después os dejamos con José Luis Salas, con No son horas. Buena semana a todos.